lo que se hizo carne. Sustancia lista para el desguace, los relámpagos del hambre en las entrañas de mi amante. Adiós universal, si no cambia el viento, el mundo se concentra en el centro de esta llama sin aliento que aún me arde por dentro. La derrota que aún está por llegar me va a hacer más fuerte. Días de sombra y de luz, la cara y la cruz, desventura y suerte. Sal de ajo, liberación, eco poético. La extraña que se duerme en mi sueño, tan erótico y moderno, el retorno de los ciervos. Adiós universal, si no cambia el viento, el mundo se concentra en el centro de esta llama sin aliento que aún me arde por dentro. La derrota que aún está por llegar me va a hacer más fuerte. Días de sombra y de luz, la cara y la cruz, desventura y suerte. La derrota que aún está por llegar me va a hacer más fuerte. Me va a hacer más fuerte. Más fuerte. Esta llama sin aliento que me arde por dentro, difunta sustancia de carne y cemento. Milagro encendido de erótico sueño moderno, retorno del ciervo sin aliento, tatuaje mortal de piel de serpiente, furiosa verdad flota en el ambiente.